Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, Dios les bendiga. Esto es Diálogo Pastoral desde Houston, Texas, la ciudad espacial para todos ustedes. Deseando que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes que me escucha en diversos lugares, pueblos, naciones y países. Y el consejo es el mismo, que hay que velar y orar porque Cristo pronto viene. Aparecerá a todos aquellos. Somos Diálogo Pastoral. Queremos saludar a toda América. KBOH, voz de restauración para todo el mundo, en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros todas las tardes, llegando desde Canadá a Tierra de Fuego en Argentina, desde el Atlántico hasta el Pacífico, cubriendo tres continentes en onda corta. Emisora base, aquí en la ciudad de Houston, es Radio Luz, en cadena con Radio Aleluya, 1460 Freeport y 88.1 FM Pasadena para toda la zona metropolitana de Houston y mucho más. Radio Impacto en México, Radio Jerusalén en El Salvador, Choluteca Honduras 94.3 FM. En el Perú, gran parte del territorio peruano en emisoras locales, en Chile y en Argentina. A través de la internet, www.dialogopastoral.com. Con su gran labor, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Bien, quiero recordarles que este programa llega a usted como una cortesía de Centro Evangélico Cristiano, su iglesia. Estamos situados en el 9426 de la calle Telefón, detrás del aeropuerto Hobby, aquí en el sureste de la ciudad de Houston. Nuestros servicios son los días viernes, sábados y domingos. Viernes y sábados a las 7:30 de la tarde. Domingos 9:45 de la mañana y 6 de la tarde, respectivamente. Los días martes, por espacio de una hora, de 7:30 a 8:30, nosotros celebramos un servicio de oración. Así que este es el horario de servicio de nuestra congregación. Si usted no tiene una iglesia donde asistir, si anda buscando una iglesia o ha anhelado visitarnos alguna vez, pues usted puede hacerlo viniendo aquí a Centro Evangélico Cristiano. Y quiero recordarles que todavía, aún, continuamos transmitiendo todas las tardes Diálogo Pastoral de 5 a 6 de la tarde en el canal 21 local, aquí en la ciudad de Houston, y en Daystar Television Network, la cadena Daystar, los días sábados a las 11:30 de la mañana, en el canal 20 del cable, canal 22, televisora local regular. En el canal 21, televisora local regular, canal 21, aquí en la ciudad de Houston. Bueno, ya nosotros nos preparamos, hermanos, para ya continuar, iba a decir entrar en el tema, continuar en el tema, porque es un tema que hemos nosotros estado trayendo ya desde hace algunos días. Hemos estado hablando de toda la doctrina importante del Evangelio. Hemos estado hablando de Jesucristo, hemos estado hablando de nuestro Señor y Salvador. Hemos hablado ya de algunos de los sermones que el Señor predicó, explicándolo. Hemos explicado ya las parábolas que el Señor trajo. Ha sido bastante edificante. Mucha gente nos ha escrito correos electrónicos comentando sobre estos temas. Y obviamente muchos de ustedes que nos han estado llamando en cada uno de los programas. Y también hemos estado hablando de algunas de las cosas que algunos de los apóstoles de Jesucristo decían de él y de su doctrina. Y entre ellos hemos estado hablando del apóstol Juan. Si usted nota aquí en la carta, no el Evangelio, sino la carta de Primera de Juan, nosotros comenzábamos mirando la importancia de la comunión con Dios el Padre. Y Juan nos explica en el capítulo 1 que no puede haber genuina, realmente comunión con el Padre si no hay comunión con el Hijo. La comunión con el Padre es a través de su Hijo Jesucristo. No puede haber comunión con Jesucristo, el Hijo, si no hay obediencia. Y no puede haber obediencia si nosotros no se llama obediencia, si no caminamos en la luz. De ello hemos hablado. Le hacemos a él mentiroso. Y decíamos que no se puede caminar en la luz si no se permanece. En otras palabras, todos estos son elementos necesarios para nosotros poder llegar al Padre. Esto es lo que hemos estado hablando y explicando. Y hablando de permanencia con respecto a estos eslabones, a esta cadena de pensamiento bíblico que el apóstol Juan nos trae, ya nosotros hemos visto que la relación con Dios requiere que no haya lugar para aborrecer al prójimo, aborrecer al hermano, primero de Juan 2:9. Pero en un sentido, no debemos nosotros de amar y entregarnos en amor por todo y a todas las cosas. Esto es importante. Y este es algo que obviamente aquí en la Biblia, en la palabra del Señor, se aclara en una forma muy, muy fehaciente. Nosotros lo miramos. Hay algo que sí debemos de aborrecer. Sí, porque hay gente que dice, no, la Biblia me manda a amar y voy a amar todas las cosas. No. Yo amo lo que Dios me manda amar, pero debo de aborrecer y rechazar lo que Dios me manda aborrecer. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a enfocarnos en este versículo, y esto es importante, versículo 15 y versículo 16 del capítulo 2 de Primero de Juan. Y vamos a ver, dice aquí, oiga bien, y aquí se nos manda aborrecer, cuando se nos manda a no amar. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oiga bien, no améis al mundo ni las cosas del mundo, las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si usted nota, esta es una simple orden que se nos da a nosotros. Sencillamente, y aquí hay una orden de aborrecer, de rechazar. Hay que rechazar al mundo. Ahora bien, esto es importante que nosotros lo entendamos, porque yo no sé si usted o yo, al nosotros leer esto, pudiésemos entender cuál es el significado de este mandamiento. ¿Qué es lo que implica este mandamiento? ¿Y qué relación este mandamiento tiene para nosotros mantener la comunión con Jesucristo? Y por supuesto, en última instancia, mantener una comunión con Dios el Padre, que es el tema principal de esta carta de Primera de Juan. Si usted te nota, en esta lección pretendemos nosotros echar un poquito de luz, vamos a iluminar un poco este versículo, a ver qué es lo que se nos quiere decir. Porque, obviamente, hay muchas personas que malinterpretan este versículo y en base a este versículo malinterpretado, se han cometido extremos. Hay gente que se separa completamente del perdido, de tal manera que su rechazo al perdido es tal que le impide evangelizarlo. Y obviamente hay otros versículos en la Biblia que nos dice que nosotros no nos podemos aislar del mundo. Si nos aislamos del mundo, tendríamos entonces que probablemente hacernos ermitaño, irnos a una montaña por allá, lejos donde nadie esté en contacto con nosotros. Y obviamente esta no es la voluntad de Dios. Obviamente esto nos haría a nosotros más daño que bien y le haría más daño al testimonio del Evangelio que bien. Por lo tanto, a no amar al mundo no es aislamiento necesariamente. No amar al mundo no es... Hay otra gente que dice, bueno, entonces si no voy a aislarme del mundo, entonces debo de mezclarme con el mundo. Tampoco es así. No podemos irnos a estos extremos. Entonces yo quiero que usted y yo, en primer lugar, analicemos en este momento lo que la palabra mundo es. Mire usted, el griego, que es el idioma original bíblico, nuevo testamentario, describe la palabra mundo con la palabra cosmos. Cosmos del griego es mundo en español. De ahí donde viene la palabra cosmonauta, ahí donde viene la palabra cosmología, la palabra se le llama al firmamento, cosmo, al universo, a veces se le llama el cosmo. Esta palabra cosmo es la palabra griega de la cual nosotros hemos traducido al español en nuestra lengua la palabra mundo. Ahora bien, si usted nota que la palabra cosmos aquí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 15 y 16, no necesariamente se está refiriendo a el mundo material. Aquí es donde viene el punto. Y aquí es donde se ha malinterpretado este versículo. Cuando la palabra de Dios nos habla y nos dice, no améis al mundo, no se nos está hablando necesariamente de las cosas materiales del universo en su representación material. Se nos está hablando de algo mucho más profundo. Si nosotros interpretamos la palabra cosmos aquí literalmente, entonces lo que nos estaría diciendo es no ame al planeta donde vive. Y eso es ilógico, porque si no amo al planeta donde vivo, entonces lo voy a destruir. O tendría que desaparecer del planeta. Cuando dice no ames al mundo, entonces la implicación es mucho más profunda que sencillamente las cosas materiales que componen nuestro ecosistema, nuestro lugar, nuestro planeta o el medio ambiente donde nosotros nos desarrollamos o vivimos. Entonces, si usted te nota, no se está refiriendo, vuelvo y repito, a el mundo material creado por Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, ese es el cosmos, cielos y la tierra, ese es el mundo. Y vuelvo y repito, no se está refiriendo a eso. Entonces, tampoco la palabra cosmos o mundo, en primera de Juan 1.15, tampoco se está refiriendo a la humanidad. Cuando nosotros utilizamos la expresión, por ejemplo, todo el mundo dijo, aquí no nos estamos refiriendo a el planeta Tierra o a las cosas materiales al firmamento, a la tierra. Aquí nos estamos refiriendo a la gente. Cuando usted dice todo el mundo lo hace, o todo el mundo fue a la marcha, o todo el mundo compra esta ropa porque le gusta, aquí ya el significado de la palabra cosmos, de la palabra mundo, cambia. Entonces aquí ya no nos estamos refiriendo al planeta, al país como ente geográfico. Aquí nos estamos refiriendo a las personas. Aquí nos estamos refiriendo a los seres humanos, al pueblo. Ahora bien, la palabra cosmos aquí tampoco, la palabra mundo aquí tampoco se refiere a la gente, al mundo como la gente del mundo, como llaman, lo llamamos nosotros en el argot evangélico, cuando dice fulano es un mundano, es una persona del mundo. La palabra mundo aquí no se está refiriendo a la gente tampoco. ¿Por qué? Porque si nos dijera que no amemos a la gente, entonces sería una contradicción a Juan 3.16. Dios mismo amó al mundo. Cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, al cosmos, que envió a su Hijo unigénito, tanto amó Dios a la gente, a la gente del mundo, amó al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, por amor, para que muriera por la gente del mundo. Entonces, si la palabra no améis al mundo se refiriera a la gente, entonces sería una contradicción, porque el Señor nos estaría a nosotros prohibiendo que amemos a aquellos a quienes Él amó, y amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo para que muriese por ellos. Entonces, no se está refiriendo, cuando dice no ame al mundo, no se está refiriendo, repito, al planeta Tierra, no se está refiriendo al universo, y cuando dice no améis al mundo, no se está refiriendo a los pueblos, ni se está refiriendo a la gente. Entonces, si no se refiere a las cosas materiales ni a la gente, dirá usted, pastor, ya no me la ponga tan complicada. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, primero tengo que explicarle a qué no se refiere, porque obviamente esta es una línea muy, muy gris, donde he escuchado muchos mensajes, he escuchado muchas predicaciones, donde prácticamente no se hace una diferencia. Y muchas veces cuando se está predicando del mundo, a veces se pasa la línea donde se le aplica la expresión a las cosas materiales o a la gente que vive en el mundo, pero se obvia el verdadero significado de la palabra. Entonces dirá usted, hermano, ¿cuál es el verdadero significado de esta palabra? Para allá voy. La palabra cosmos aquí, la palabra mundo, cosmos aquí, se refiere, oiga bien, a la esfera pecaminosa, la que es dominada por la influencia satánica. Esta es la interpretación adecuada de la palabra mundo. En otras palabras, cuando la Biblia le dice a usted, no ames al mundo ni las cosas del mundo, la Biblia lo que se está refiriendo es que usted sepa diferenciar cuál es la esfera satánica, dónde está el maligno influenciando las cosas a la cual usted se está poniendo en contacto con ella. Un ejemplo clarísimo que yo puedo poner en este caso es la tremenda reprensión que Jesucristo le dio a Pedro. Y yo estoy seguro que ya usted lo ha escuchado, o ha escuchado predicaciones, o quizás lo ha leído, donde el Señor estaba hablando de que tenía que morir y sufrir y ser crucificado y todo esto. Y Pedro se le acerca y le dice, Señor, no permita que bajo ninguna manera esto te acontezca. A lo cual, oiga bien, el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres un estorbo. Yo quiero que usted note que no le dijo, apártate de mí, Pedro, porque me eres un estorbo. El Señor hizo un puente, un bypass, sobrepasó a Pedro y entendió que no era Pedro, aunque la boca de Pedro se estaba moviendo, aunque Pedro era el que estaba relacionándose con él, el Señor entendió que la idea que Pedro estaba articulando no había surgido de Pedro. Era una idea que por tentación o por influencia, Satanás había puesto en Pedro. Y entonces, ¿aquí dónde viene? Podemos decir nosotros, poniendo este ejemplo, Pedro era, materialmente hablando, mundo. Era alguien del mundo. Vamos a ponerlo así. Yo sé que usted me va a decir, ah, pero Pedro era apóstol y andaba con el Señor y había sido elegido así, pero por orden para aceptar el diálogo que estamos haciendo, vamos a ponerlo de esta manera. Pedro era ser humano, era parte de los seres humanos, era parte del mundo, parte de todo el mundo. Y vemos nosotros que el rechazo no fue a Pedro como persona, sino fue a la influencia satánica que estaba utilizando a Pedro. Yo creo que esto se entiende. Apártate de mí porque me está estorbando, Satanás. Me eres un estorbo. Otro ejemplo que yo puedo ponerle con respecto a esto es el caso de la tentación de Jesús en el desierto. Note usted, cuando el diablo le insinúa al Señor en la tentación de que convirtiera la piedra en pan. Mire usted, convertir piedra en pan para el Señor no era nada. Y convertir piedra en pan para el Señor, obviamente no era pecado hacerlo. Prácticamente no era caída para el Señor convertir piedra en pan. Y podía hacerlo cuando se le dio la gana, cuando se le diera la gana. Ahora bien, yo quiero que usted note, convertir piedra en pan es una acción milagrosa, pero tomando materiales del mundo. Piedra es mundo, pan es mundo, es cosas del mundo y son cosas que interaccionan con el hombre, el ser humano en este mundo. Oiga bien, comer pan, ¿cuántas veces Jesús comió pan en su vida? Muchísimas veces. Encontrar piedra, ¿cuántas veces Jesús se encontró con piedra en esta vida? Muchísimas veces. Participó en el mundo, caminó en el mundo, pan y piedra pertenecen al mundo. Ahora, cuando este cosmos, este mundo material, se convierte en un cosmos o en un mundo satánico, cuando la esfera satánica utiliza estos asuntos del mundo para que alguien desobedezca contra Dios. A eso es que Juan se está refiriendo. Por ejemplo, el Señor convertir piedra en pan no era pecado. Él y multiplicó panes y peces, que aunque no fue de piedra que lo hizo, pero lo multiplicó. Eso no es nada para el Señor. Ahora bien, multiplicar o hacer pan de piedra para romper un ayuno, ya que hay un problema espiritual. Aquí vemos una esfera satánica en contra del anhelo que el Señor tenía en su corazón por hacer ese ayuno para romper algo que le llevaba a una acción espiritual para con Dios el Padre, ya que hay un problema, hay una esfera satánica, hay un cosmos satánico interactuando con cosas del cosmos material del mundo para usarlo para mal. Aquí es donde está el problema. Yo creo que está clarísimo, ¿verdad que sí? Por ejemplo, Satanás le insinuó a Jesús. Dice, ok, tírate del pináculo del templo, aviéntate del pináculo del templo, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece sobre piedra. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tendría de pecado que el Señor se tirara del templo y hiciera la entrada triunfal a Jerusalén así? Bueno, iba a tener mucho problema porque no estaba estipulado que el Señor entrara a Jerusalén de esa manera. Los fariseos y la gente tradicionales pensaban que el Mesías entraría así. El diablo está utilizando la tradición de los hombres para insinuar a Jesús que hiciera valer la tradición de los hombres. Obviamente con esto, esta es una forma mezquina de pensar, el diablo lo que estaba tratando era de estorbar que Jesucristo fuera a la cruz. Porque si Jesús entraba de esa manera, tendría que declararse Mesías, iba a ser el Mesías del pueblo de Israel, pero no iba a ser el salvador del mundo. No iba a poder morir en la cruz del Calvario y se iba a dañar todo el propósito. Ahí estaba lo mezquino de ese pensamiento. Entonces vemos nosotros la esfera satánica tratando de influenciar la esfera material, y esta es la interacción que la palabra cosmos, la palabra mundo, significa. Yo lo voy a dejar aquí, hermano. Obviamente hay mucha más tela que cortar de este versículo, pero se lo voy a dejar a este punto, a esta altura, y vamos nosotros ahora a abrir las líneas telefónicas y vamos a comenzar nuestro acostumbrado diálogo. Toda pregunta que edifique es valedera, del tema o fuera del tema, es valedera. 713-991-5760. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. Y aquí, así dice el Señor. Somos Diálogo Pastoral, Dios les bendiga. Contentos, aquí estamos con ustedes, glorificando y exaltando al Señor. Llamada por aquí, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Dios les bendiga, Pastor. Amén. Mi pregunta se refiere a cómo el diablo tenía una mente limitada, no sabiendo que era Dios. ¿Cómo dice? No entiendo la pregunta. ¿Cómo el diablo fue un ser perfecto, verdad? Ajá. ¿Cómo haciéndole la pregunta de que convirtiera las piedras en pan? Okay, usted, la pregunta es, ¿cómo fue que el diablo se puso en contacto con Jesús? Esa pregunta, obviamente, directamente la Biblia no nos la responde. Y aquí se puede especular. Hay mucha gente que especula que el diablo se le apareció personalmente. Otros especulan que probablemente utilizó dardos, como lo hace con nosotros, influenciando nuestro propio pensamiento. Bueno, es con respecto cuando no aparece otro personaje, como cuando Pedro... Pero, por ejemplo, en el caso de Jesús, yo no creo, honestamente hablándole, aunque la Biblia no lo afirma ni lo niega, pero yo no creo personalmente que el diablo se apareció físicamente al lado de Jesús allí. Yo no lo creo. Tenía una mente limitada. Hermana, el diablo puede generar tentación, como lo hace al día de hoy, levantando nuestros propios pensamientos, utilizando, y es lo que vamos a ver mañana, nuestros sentidos para ver, y él insinúa. El diablo puede hacer eso, ¿ok? Dios me la bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, Pastor. Amén. Tenía una pregunta. ¿Me podría dar la cita bíblica? Fíjese que no lo empecé a escuchar desde el principio. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 15 y 16, es lo que está... capítulo 2, perdón. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16, ¿ok? Gracias, Pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, hermano. Quería saber si el diablo puede saber lo que tiene la mente de la persona diablo puede usar la mente de la persona. Mire, el diablo no puede saber lo que usted está pensando porque el diablo no es omnisciente. Ahora, el diablo puede imaginarse lo que usted está pensando. Por ejemplo, y aquí no hay que ser muy sabio. Si usted, por ejemplo, o yo o cualquier persona era vicioso antes y caminaba por la calle donde estaba la cantina el dinosaurio verde, y cada vez que salía el viernes pasaba por el dinosaurio verde a beber cerveza. Ahora se convierte esta persona y por 2 años no camina más por esa calle. Y de repente comienza a caminar por esa calle otra vez, y cuando pasa se queda mirando hacia adentro. No hay que ser científico nuclear de la NASA para saber que hay tentación y que esta persona le atrae de nuevo el lugar. Y ahí es donde el diablo puede darse cuenta, con sus redes de demonios que tiene, que le informan. de qué es lo que está pasando y armar una tentación. La otra cosa es, como nosotros andábamos con él de compadre, él sabe lo que nos gustaba en el mundo y él sabe nuestras debilidades y también nos observan y sabe cómo contestamos, cómo hablamos y qué hacemos en nuestro dimino, nuestra forma de hablar y de ser. Y por esa muestra de debilidad, por ahí nos atacan. Gracias, señor. Ok, Dios me la bendiga a usted. 713-991-5760. Ese es mi hermano Luis Serna, que dice, velad. Vendrán. 713-991-5760. Síganos llamando. Aquí estamos con ustedes, línea libre y abierta, pregunta libre. Usted puede preguntar y edificarse, llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Dios le bendiga. Hello. Adelante, le oigo. Hermana, yo le quería hacer una pregunta. Hermana, llámeme de nuevo porque no se le oye absolutamente nada. Llamada por aquí. Buenas tardes. Adelante. Adelante. Dios le bendiga, hermano. Bájele a su radio. ¿Me podría explicar la diferencia entre bailar y danzar? Bueno, normalmente el baile es una danza. Vamos a ponerlo desde ese punto de vista. El baile es una danza. La diferencia la hacemos nosotros en el uso que le damos. Cuando nosotros utilizamos la palabra danzar en el argot evangélico, estamos hablando de nosotros glorificar al Señor utilizando nuestro cuerpo. Cuando usamos en el argot evangélico, la palabra bailar es mover el cuerpo al ritmo de la música frente a otra persona en movimientos sensuales. Oh. Ok, Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Escucho por la radio, yo tengo una pregunta. Ahorita, así como está hablando de Jesús de la tentación, cuando una persona sabe que uno tiene, una persona tiene el don de sanidad o que está bien metida con Dios, y esa persona lo único que es juzga y no cree, bueno, yo dudaría que una gente que ande de esa manera en verdad pueda operar un don de sanidad del Señor. Si anda en la carne, el Espíritu Santo es el que da dones o pone a la gente a operar dones. El Espíritu Santo es el que fructifica. Y yo dudo mucho que una gente que ande sumergida en su carne todo el tiempo, al principio Dios puede usarle, pero llegará el momento que no podrá decollar en sus dones por sus acciones carnales. ¿Ok? No, hermana, disculpe, pero la pregunta es esa. Cuando, o sea, que esa persona que no cree en que otras personas tienen el don de sanidad. El asunto, hermana, es que no. Ore por... Hermana, el asunto es, bueno, escúcheme por la radio, no podemos comunicar prácticamente. El asunto es, no hay nadie que tenga un don de sanidad. El Espíritu Santo nos da la facultad de operar dones. Operamos los dones pertenecen a la iglesia, fueron dados a la iglesia. Yo puedo operar sanidad, operar milagro, pero yo no soy dueño de un don, ¿ok? Los dones son del Señor y son de la iglesia. Yo puedo, repito, operar un don, ¿de acuerdo? Y la fe, obviamente, tiene mucho que ver en ello. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral. Pensé, el ángel lo ha dicho y se cumplirá. ¿Quién ha aventurado? 713-991-5760, más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, muy buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, es sobre la tentación en la que muchos están especulando sobre la situación de la tentación de Satanás. Adelante. ¿Puedo yo dar una idea de lo que yo pienso? No, yo preferiría que usted me hiciera una pregunta. Bueno, mi pregunta es esta. Ajá. Todo el mundo piensa que Satanás tenía el poder para llevar a Jesús, y si lo tenía. ¿Tenía poder para qué? Para la parte más alta de la ciudad, donde le enseñó y le mostró la gloria de la tierra. Bueno, pero no fue que lo agarró y lo llevó volando a la parte de la ciudad. Por eso yo dije al principio, y creo que no estoy equivocado en esto, que probablemente estimuló el pensamiento del Señor, pero no fue que lo agarró y lo llevó volando, no creo que lo haya hecho. pastor, si escudriñamos un poquitito eso. Bueno, Dios me lo bendiga. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, pastor. Adelante. Pastor, los demonios observan a la gente constantemente. Mire usted, Satanás tiene una red de demonios que la Biblia nos habla en el libro de Apocalipsis. 33% de las estrellas del cielo, que es una forma en que se le llama a los ángeles, siguieron a Satanás en su rebeldía. Y hay una cadena de demonios. Pablo nos habla en Efesios de que se organizan en potestades, en gobernadores, se organizan como un ejército, en legiones, y obviamente también se habla de jefe de demonios en otras partes en la Biblia. Entonces hay una estructura casi militar de los demonios, como también hay una estructura casi militar de los ángeles de Dios. Hay enfrentamiento entre los ángeles y hay diversos demonios que obviamente cumplen un objetivo y un propósito con respecto a lo que es la actividad satánica. Entonces, como Satanás no es omnisciente ni omnipresente, pero es un querubín. Satanás es un ángel de la categoría de los querubines. Este ángel, el hermano colgó, este ángel obviamente es notificado, coordina desde el aire, coordina su red de demonios y obviamente se da cuenta de muchas cosas y planifica lo que va a hacer y lo hace, ¿de acuerdo? Esto es lo que nosotros podemos deducir de lo que la Biblia nos enseña. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral. Jurados lo que les dieron, serán coronados con su gran labor. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga. Buen día, hermano. Amén. ¿A qué velocidad se podría desplazar el diablo si lo hace? ¿A qué velocidad? Sí. Bueno, la pregunta es un poquito extraña, pero le voy a decir que, y no sé el motivo de la pregunta tampoco, pero le voy a decir que el diablo, Satanás, es un espíritu. Y como espíritu que es, no está limitado al mundo material como estamos limitados nosotros. Okay. Vemos nosotros que los ángeles tienen facultad de desplazarse a enorme velocidad. Uh-huh. Ok, no entiendo el objetivo de la pregunta. No, pues nomás la saqué según lo que están platicando. Bueno, Dios me lo bendiga entonces. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga. Amén. Adelante. Hello. Dios le bendiga. Adelante. Hermano, no le escucho, pero si usted me escucha, quería saber si el aborto es permitido, hasta qué punto es permitido el aborto. Nunca, hermano, nunca el aborto es permitido dentro de la Iglesia del Señor. Never, ever, nunca. ¿Por qué? Porque el aborto es matar una vida, punto. Es asesinato, punto. Es un homicidio, punto. Dentro de la Iglesia, alguna iglesia permiten evitar los hijos, otras no lo permiten. Pero el aborto en la Iglesia cristiana no debe de permitirse. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Él no me oye. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. El Señor le bendiga. Amén. Una pregunta, pastor, cuando una muchacha de 15 años y un muchacho de 16 años, pues, se embarazan, ¿qué es los pasos a seguir que debe tener la madre después de que se les ha dado bastante libertad y toda esa cosa? No entiendo la pregunta. Se embarazó. La muchacha Después que se embarazó, ¿qué vas a hacer? Ya metió la pata. No hizo lo que debía hacer, no cuidó a su hija como debió haberla cuidado, no la sometió a obediencia, ¿y ahora qué vas a hacer? Ajá. No entiendo la pregunta. ¿Hay algo que se pueda hacer? No, yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué se hace con los dos muchachos? Lo peor que se puede hacer es tratar, son dos niños. Ajá. Y lo peor que se puede hacer es comenzar, ahora venga que la voy a casar obligada con el muchacho. Eso no va a durar, eso no dura ni lo que dura una cucaracha dentro de un gallinero. Claro. Porque esas dos personas son dos niños, dos bebitos, que no tienen capacidad. para manejarse ellos, mucho menos para manejar lo que es un matrimonio. Entonces, ahí el pastor de la iglesia tiene que meterse y analizar con los padres qué es lo que van a hacer. Y por radio, en 30 segundos, es muy difícil decirles lo que tienen que hacer. Claro. Hay que analizar esa situación muy, pero muy profundamente. ¿Ok? El Señor le bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Síganos llamando. Que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará, a medianoche. Llamada por aquí, buenas tardes. Adelante. Dios le bendiga, pastor. Amén. Mi pregunta es nomás, ¿qué me puede decir usted como, si usted está esperando alguna respuesta o algo, y como decir usted ponerle una señal al Señor? ¿Qué me puede decir sobre las señales? Sobre las señales hay que tener cuidado. Yo creo que Dios puede darnos señal. No me tome a mal usted esto. Dios puede darnos señales. Al día de hoy sí puede hacerlo. El problema es que a veces las señales que nosotros ponemos son señales muy emocionales. Y a veces las señales que ponemos, con ellas tentamos a Dios. Por ejemplo, si Dios ha dicho que yo no me debo de casar, o usted no se deba de casar con un impío o una impía, por más que usted le ponga señal a Dios, a ver si la impía o el impío con el cual usted pretende casarse es obra de Dios, puede ser que usted mire que hay una señal que se cumple, pero esa señal niega la palabra, por lo tanto la señal no sirve. Entonces, nosotros tenemos que en oración conocer a Dios, conocer su palabra, conocer su voluntad. Por ejemplo, si usted tiene y quiere ser misionero, un ejemplo, y se quiere casar con una mujer cristiana, y la mujer cristiana, que es buena cristiana, buena señora, buena muchacha, la mujer cristiana con la cual usted se quiere casar, no le interesa ser misionera ni ser esposa de un misionero. Obviamente, yo no tengo que ponerle muchas señales a Dios allí. Ya yo estoy entendiendo que el llamado que yo tengo no se acopla al llamado que ella tiene. Por lo tanto, probablemente esa no sea mujer para usted, no sea mujer para ni ella, ni usted hombre para ella. Aunque sea buena cristiana, tenga buen testimonio, allí poner señal sale sobrando. No sé si nos entendemos. Sí, pastor, sí, gracias. De acuerdo, Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, ¿qué tal? El don de continencia, hermano, Dios lo da, uno lo pide. El don de continencia lo da Dios. Continencia consiste en la radio. Okay, Dios le bendiga. Pablo decía que él tenía un don de continencia. Continencia consiste en no tener deseo ni anhelo de estar acompañado de ninguna mujer. Donde la persona se sienta lleno, satisfecho, sin necesidad de estar casado. Ni compartir su vida con ninguna mujer o con ningún hombre y dedicarse completamente al servicio a Dios. La continencia no se impone. El problema del catolicismo romano es que le quieren imponer continencia a gente que no la tiene. Y ahí es donde viene el homosexualismo y el descrédito de muchos ministros romanistas. Y el problema ahí está que eso no se impone. Eso lo da Dios. Pablo dice que lo que él tiene, lo tiene porque lo recibió de parte de Dios. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. No me cuelgue, hermano, por favor. Primera línea. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, buenas tardes, Dios le bendiga, pastor. Adelante, hermana. Sí, yo quería hacer una pregunta. Por ejemplo, he escuchado que cuando uno usa, dicen que, bueno, Satanás está encadenado, ¿verdad? Y si uno usa... No, el diablo, no, ey, Satanás no está encadenado ahorita. Okay. Escuche, lo van a encadenar en el milenio. Él está suelto. Tampoco está en el infierno. Él es príncipe de la potestad del aire. Está vivito y coleando en el espacio, coordinando sus demonios para atacarnos a nosotros. Ajá. Ok, entonces yo lo que había oído, que eso que decía, que está, como él está encadenado, y si uno se usa cadena, que uno se atado. Esos son puros cuentos, hermana, y es okay. Una muy mala interpretación bíblica, es el que le interpretó eso, ¿ok? Okay. Dios le bendiga, mi hermana. Llamada por aquí, buenas tardes. Pastor, era parte de lo que está hablando la hermana, porque aún nosotros como cristianos todavía pensamos que Satanás está esperando a las personas allá en el infierno. Si así fuera, entonces, hermano mío, ya tuviéramos en el milenio, porque en el milenio va a ser amarrado, va a ser atado por 1000 años. Y note usted que las guerras se van a acabar, el medio ambiente se va a regenerar y habrá paz tremenda en el milenio porque no habrá diablo. Todos estos crímenes, asesinato, odio, pecado, implica que el diablo anda muy suelto y muy activo en este tiempo. Exacto. Así que solamente quería parte de eso, hermano, de que yo sé que usted lo ha explicado muchas veces. Y adelante, pastor. Amén. Dios me lo bendiga. Gracias, mi hermano. Llamada por aquí. Adelante. Amén. Adelante. Sí, hermano. Mire, tengo una pequeña pregunta. Hace tiempo lo vengo escuchando y yo miro mucho el canal 14 de televisión en inglés. Bueno, cuidado, ya mencioné un canal y yo no me gustaría a mí. Okay, bueno, hermano, no puedo atenderle ya. Usted mencionó una frecuencia y yo no puedo ya permitir ningún comentario que se haga porque usted identificó. Ok, cuando nosotros en el programa hablamos, usted puede decir, y quiero enseñar al público, usted puede decir en ciertos canales o miré en un o escuché en un medio de comunicación y usted dice escuché tal cosa sin decir el nombre del programa, sin decir el programador y sin decir la frecuencia. Ok, con eso nos hacemos un favor muy grande. Ok, 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche. Uno dice, escuché en cierta ocasión. Muy bien, llamada por aquí. Buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. Dios le bendiga. Gracias, Ángel. Me acuerdo de la pregunta que hizo la señora hace poco sobre el aborto. Ajá. En Salmo 139:16, allí dice el salmista David, dice, tus ojos vieron hasta mi embrión. Claro. Dice, y en tu libro todas sus partes estaban escritas. Claro. Y en la ley mosaica, se le daba muerte a dos personas que hirieran a una mujer embarazada. Y la hicieran abortar, es cierto. ¿Verdad? Entonces ahí está, ¿ok? Uh-huh. Gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Adelante. ¿Aló? Adelante. Tengo una pregunta. Ajá. Después del rapto, da ajá, inicio 7 años, ¿verdad? ¿Después del rapto qué cosa? Después del rapto, ¿se inician los 7 años? Bueno, no se inician los 7 años. Hay un periodo de tribulación y de castigo y de juicio en la tierra que va a durar 7 años, ¿ok? Hay 7 años, o sea, después del rapto, ¿verdad? Después del levantamiento de la iglesia, sí, correcto. ¿Y cuándo es cuando inicia el milenio? ¿Al final de los 7 años? El milenio después, en el levantamiento de la iglesia comienza en Apocalipsis capítulo 4, y termina los 7 años en Apocalipsis capítulo 18. Después de los 7 años comienza Apocalipsis capítulo 19 y el establecimiento del milenio en la tierra. ¿Ok? Ok. Entonces, en el milenio, ¿qué papel va a desempeñar la iglesia en el milenio? La iglesia va a estar con Cristo durante los 1000 años. No se nos da a nosotros mucho detalle. Va a estar con Cristo durante los 1000 años en la tierra. Pero ¿va a estar con Cristo en el milenio o en el cielo? La iglesia va a estar con Cristo. Donde quiera que esté Cristo, va a estar la iglesia. Ahora, el reino de la iglesia es en el cielo, pero Cristo va a estar en la tierra. El reino milenial es la luna de miel de Cristo con la iglesia. Después okay, de la boda del Cordero. Entonces los 144,000 son los que van a estar haciendo en el milenio. Los 144,000 serán guardaespaldas de la iglesia, dice la Biblia. Dice, estarán con el Cordero donde quiera que se mueva. Y no son iglesias, son judíos. O son judíos, o sea que ellos no entran al cielo. Son judíos, Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14. Ok, Dios le bendiga. Yo creo que quiere discutir y yo no estoy por discutir en el día de hoy. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano pastor. Ajá. Hermano, yo quería hacer una pregunta porque hay mucha confusión. En la iglesia pentecostés con pentecostal. No metamos allí, hermano. La diferencia es el bautismo y algunas doctrinas ahí que están medio cocinadonas ahí medio raras, pero no me voy a meter yo en eso. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes. Ajá. Doctor, yo le llamo porque sinceramente usted está para orientarnos y siento yo que más nos confunde. No, señor. Yo creo que usted está equivocado. Hermano, yo contesto la pregunta que en mi sabiduría y discernimiento entiendo que van a edificar a la gente. Y las últimas preguntas que han entrado son preguntas hechas para confundir a la gente. Y yo no le voy a seguir el juego. ¿Ok? Bueno. Dios le guarde y le bendiga muchísimo a usted. Pero hay tantas cosas importantes que ustedes no saben que debían de preguntar. Entonces, yo no me voy a meter, mira, a hablar de bautismo, hablar de nombre, hablar. Eso es perder el tiempo, realmente. 713-991-5760. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, buenas tardes. Dios le bendiga. Gracias, mi hermano Erwin. Mi pregunta es acerca de lo que dijo en la palabra de que no estemos más en el mundo. Ajá. Hermano, que en mi país se celebran fiestas patrias y existe una celebración donde todos participan, ¿verdad? Yo no sé si estaría bien que nosotros como cristianos... Nosotros los cristianos somos patriotas. Y eso es importante. Somos patriotas, respetamos nuestras naciones, respetamos nuestra bandera y respetamos nuestra identidad nacional. ¿Ok? Ok, hermano. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios lo bendiga, pastor. Una pregunta, ¿me podría explicar en qué contexto dijo Jesús de que todos los perdonados de todos los pecados serían perdonados? Menos el que blasfeme contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo conlleva dos cosas. Número uno, atribuirle al diablo las cosas que son de Dios. Era en este caso. Y la otra cosa es la negativa a la directriz del Espíritu Santo en nuestra vida para con Dios, levantándonos rebeldía. No será perdonada porque la gente endurece su corazón y el endurecimiento de su corazón no le da lugar al Espíritu Santo que nos convenza de pecado para arrepentimiento. Ok, llamada por aquí, no había nadie por ahí. Muy bien, 713-991-5760. Vendrán cuando menos pensé. Síganos llamando, 713-991-5760. Llamada por aquí, adelante. Hello. Hello. Adelante. Buenas tardes, pastor. Tengo una pregunta. En la iglesia, los diezmos son para el pastor totalmente. En algunas iglesias designan los diezmos como salario del pastor. En otras iglesias el pastor tiene un salario. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga. Amén. Mi nombre es Ramón. Quería que me orientara en algo. A ver. El caso es de que, o sea, nosotros somos cristianos con mi esposa desde hace mucho tiempo, pero el caso es de que ella siempre se opone. Por ejemplo, tengo un ministerio de células y todo, y ella siempre se opone, ¿cómo se llama? En que dice que yo pues, le dedico mucho tiempo a los hermanos y a veces me he querido dedicar a la evangelización, pero como... Mire, aquí hay un problemita potencial que usted puede tener, porque muchas veces queremos ganar al mundo y perdemos lo nuestro. Y debe de haber un equilibrio. Debe haber un equilibrio. El hogar necesita tiempo. El hogar necesita... la familia necesita cierto tiempo. Y si su esposa tiene problemas con eso, usted a la larga va a tener problemas con su esposa y su matrimonio se le puede venir abajo. Y con el matrimonio se viene abajo el ministerio. Entonces, si no puede involucrarse el tiempo que quiere, solamente involúcrese el tiempo que deba. Eso es importante saberlo, porque no puede usted perder su hogar y su matrimonio en nombre del Señor. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, el que no tiene esposa puede dedicar todo el tiempo que quiera y nadie le va a decir nada. El que está casado, Corintios 7, tiene obligación en la casa. Entonces hay que equilibrar un poquito ese tiempo. Si quizá usted no puede ser el líder principal allí en lo que están haciendo, quizá ayudar al líder. Quizá tomar un rol más secundario, pero tiene que equilibrar bien su tiempo. ¿Ok? Amén. Dios le bendiga. Yo en el pastorado mío, yo trabajo muchísimo. Ustedes no se pueden imaginar lo que yo trabajo. Pero doy gracias a Dios que tengo el 100% del apoyo de mi esposa. Y mi esposa ha estado dispuesto por todos estos años a sacrificarse. Lo mira como que es parte del ministerio nuestro, de los dos. Ella por su lado haciendo la labor ministerial que Dios le ha dado. Yo por el mío haciendo la labor ministerial que Dios me ha dado. Y ella ha estado dispuesta a sacrificar vacaciones, a sacrificar, nómbrele usted, cosas para que el ministerio salga adelante. Y nosotros trabajamos bien en paz común en un acuerdo. Pero si no hubiese ese acuerdo sería muy difícil realmente. Entonces esto es importante, llegar a un acuerdo con el cónyuge en la labor ministerial. Tenemos línea llena, pero ya no hay tiempo para más. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más diálogo pastoral. Que Dios les bendiga ricamente. Esta es nuestra oración a Dios por usted. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más diálogo pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.